Este lunes se desarrolló la segunda jornada del juicio por la desaparición de Paula Perazzi en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario. Fue el turno de que declare quien fuera el concubino de Paula, Rodolfo Ortiz del Guea, quien hizo un recorrido por las últimas horas de Paula y contó cómo fue la noche de aquel domingo 18 de septiembre en que ella se fue de su casa diciéndole que iba a buscar la tarea escolar de uno de sus hijos. Luego del concubino fue el turno de Alberto Perazzi, el papá de Paula, que fue entrevistado por la fiscalía y por la querella y también por el abogado de uno de los acusados, en realidad de la pareja acusada de Strumia y Mitchell. Se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes, donde continúe siendo entrevistado Alberto Perazzi por el resto de los abogados defensores. También la jornada del martes va a continuar con otros testigos claves, como por ejemplo José Luis Freijomil, que es un hombre de Buenos Aires, amigo de Paula, que tenía en común también como amigo con Gabriel Strumia. Si les parece, escuchamos parte de la entrevista que hicimos luego de que terminara esta jornada, que fue muy larga. La jornada de lunes se extendió desde las 8:30 de la mañana y hasta las 6:30 de la tarde, con solo media hora de intervalo en el medio. Así que escuchamos la entrevista que hicimos con Adrián Ruiz, el abogado de la familia Perazzi, que esto decía para los micrófonos de FM por Yahoo. Como importante es que todo lo que todos sabemos se está diciendo en una audiencia. Lo problemático es que todas estas posiciones técnicas, que comúnmente se dicen chicanas, que uno puede entender, los defensores lo plantean como defensa, afectan la transmisión de los que testigos han tenido, los conocimientos, afecta esto, y el tribunal posiblemente no se lleve todos los hechos que puede narrar un testigo. Pensémonos, yo en un momento le decía a mi socio que es difícil es pasar por lo que están pasando los testigos. También podemos decir, los imputados están detenidos y podemos entenderlo de esa manera. Pero de esta manera realmente vamos a encontrar muy pocos colaboradores con la justicia. Creo que todas estas discusiones, lo que se termina haciendo, atormentando más al testigo, a la familia de las víctimas, a las víctimas y también revictimizándolas. Desde FM por Yahoo, informó Flavia Campeis.